Somos La Cope 105.1. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos El Parque No Se Vende. Con El Parque No Se Vende en Radio, programa 235, donde estamos en los estudios de la COPE 105.1. Hoy, les cuento, es el Día del Árbol, ¿sí? Así que ayudemos a protegerlos y a no talarlos, lo necesitamos y mucho. En controles nos acompaña Valentín García, nuestra columnista de fierro Susana Laborde, quien les habla Marisa Miranda. Les agradecemos a nuestros auspiciantes, obviamente, Andrómeda, Ampola y Améndola PC. Nuestros números de teléfono, por si se quieren comunicar con nosotros, 422658, y si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp, 1549-8047. Recuerden que por el momento nos están escuchando online nada más, ¿sí? ¿Dónde lo pueden hacer? www.fmcooperativa.com.ar. Ahora ya, ¿qué pasó? ¿Ya nos escuchan en todos lados? Ah, muy bien, bien. O sea, en la zona. Sí. Bien, bueno, perfecto. Con razón yo de casa lo escuchaba. Bueno, che. Les cuento, vamos en nuestro primer bloque, la sección ambiental, vamos a hablar de la denuncia penal al basurero municipal. Sí, vamos a hablar con el abogado Julio Razón. Él está representando a la familia Svensen. Ustedes recuerdan que esta familia son los dueños del predio usurpado, creo que alrededor de hace 22 años, más o menos. Hola. Así que le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerte que estés con nosotros acá y que nos cuentes un poquito, bueno, de qué se trató tu visita. Nosotros, bueno, nos enteramos por otro medio que estuviste acá en Necochea, estuvieron haciendo no solamente una recorrida, sino también tomando muestras, ¿verdad? Sí, ya hace varios meses que viajé varias veces a Necochea por el tema del basural. Uh-huh. Son los... El señor Carlos Eves es el propietario del predio donde está el basural. Él hace ya en el año 2001 lo había pretendido alquilarlo a una empresa para hacer el basural, nunca le pagaron un alquiler. Él, desde entonces, desde hace 20 años, está procurando recuperar su predio. Eso no solamente que no ocurrió, sino que ese predio fue entregado por la municipalidad a otras empresas, fue autorizado para seguir usándose como basural cuando es un medio ajeno. Por eso se habla de usurpación. Esto motivó que el señor Evans iniciase un juicio en el Fuero Contencioso Administrativo de Necochea hace casi 9 años, que está en pleno trámite. Y bueno, este señor vino a verme, y cuando me contó lo que le estaba pasando, y cuando fui al basural, y me di cuenta que hay una flagrante violación a la ley de residuos tóxicos. La ley de residuos tóxicos tiene sanciona a quienes contaminador alteran y contaminan el medio ambiente, la atmósfera, el agua, etcétera. Es una ley con unas penas severísimas para los autores materiales de este delito. Se asimilan al artículo 200 del Código Penal, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión para quienes contaminan el medio ambiente, y es de hasta 25 años de prisión si alguna persona fallece como consecuencia de esa contaminación. Entonces lo que hicimos fue, en varias oportunidades fui a Necochea para sacar fotografías, firmar el predio, hacer estudios, levantamos muestras de agua del predio, del basural, de ese basural a cielo abierto, que no tiene ningún tipo de tratamiento para la basura, absolutamente ninguno, pese a que los pliegos así obligan a las empresas a hacerlo. Bueno, esas muestras las trajimos a una empresa, CREA, que es una empresa de estudios ambientales, todos estos este levantamiento de muestras se hizo con un escribano público en Rochea, cumpliendo con todos los protocolos legales para que esa muestra sea no solamente eficiente por el resultado, sino por el procedimiento en que se trajeron esa muestra. Tal cual. Tengo una preguntita. Ese tipo de muestras, por ejemplo, ¿quién las paga en este caso? Eso lo pagó en forma particular el señor de defensa. Claro, pero después se supone que si esto es favorable, ¿no?, para él, bueno, se tienen que hacer cargo los culpables, ¿no? Sí, acá hay un... Primero, nosotros lo que estamos haciendo fue ampliar una denuncia penal que había hecho él hace un año y medio, más o menos, en Cochea. Yo lo presenté, cuando tomó intervención, lo presenté como particular ramificado en la causa penal, e hice una ampliación de la denuncia que le había hecho anteriormente. Entonces, esto es un juicio penal, acá no hay indemnización, la indemnización corre por otra vía para indemnizar el enorme perjuicio que le causó a Evensen, no solo que su predio rural está absolutamente contaminado, que es imposible la vida humana o de animales en las cercanías por la enorme toxicidad, esto se debe indemnizar, además de la pérdida enorme de bienes y de la salud de toda su familia, que tuvieron, ellos residieron al lado de la ciudad durante todos estos años, respirando la quema de cubiertas, de pilas, de gomas. Yo no podía creer cuando nos fuimos al lugar la desidia y el volumen enorme de lo que es ese basural sin ningún tipo de tratamiento. Hola, yo soy Susana Laborde, estoy acá con Marisa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y contesté un oficio. Sí, bueno, eso fue esencial, ese oficio que usted tuvo la amabilidad de contestar, fue esencial porque para nosotros ahora pedimos que intervenga la justicia federal. Sí, porque me imaginé que era por ese lado. Claro, a partir de ese informe se demuestra que los residuos tóxicos de este basural, todo el lixiviado, no solamente afecta a las napas de agua y la atmósfera, sino que también que contamina el río Pequén y el mar. Exacto. Por las dos vías sí. que surgen de su informe. Bien, fue agregado. Sí. Entonces, en consecuencia, nosotros ahora pedimos, además por la ley de residuos tóxicos, que es una ley nacional, le pedimos al fiscal de Necochea, al fiscal titular de la Fiscalía número 3, el doctor Sabatini, que decline su competencia y pasen de estas investigaciones a la justicia federal. Justamente lo que vos decías, y es lo que nos pasa a todos los que vamos al lugar y lo vemos, es tan evidente la contaminación, con residuos peligrosos, en el aire, en el agua, o sea, no hay manera de pensar que eso no es contaminante. ¿Cómo, o sea, por qué suponés vos, desde tu lugar de abogado, por supuesto, que tantos años, o sea, que hace 9 años que está en el contencioso administrativo sin resolución este tema? Bueno, yo lo veo, yo vi el expediente administrativo, todos sabemos que la justicia es muy lenta y cuando tiene que el fuero contencioso administrativo interviene porque es contra el Estado municipal. Sí. Todos sabemos la lentitud de estos procesos y la dificultad probatoria de todo esto. Sabemos que la justicia generalmente cuando es lenta hace que favorezca nada más a los factores de poder. Difícilmente un juez dicte una sentencia condenatoria contra los mismos que después los van a juzgar si él comete un mal desempeño. Bien, es una cuestión de fondo de división de poderes. Entonces, siempre vemos que por experiencia que los jueces accionan contra los funcionarios públicos que ya no tienen poder. Tal cual. Más allá si son funcionarios o no. Perfecto. En cambio, en la justicia penal, este es un delito tipificado como delito continuado, porque se sigue cometiendo todos los días, que nos describe, y la justicia federal, al menos la justicia federal, la Cámara Federal de Mar del Plata, ha tenido fallos muy favorables a favor de la sociedad cuando es contaminada aquí en Mar del Plata, y han sido elevados juicios los propietarios de las harineras que han contaminado el puerto. Se elevaron las actuaciones para juicio oral en el Tribunal Oral Federal, y la misma Fiscalía General de Mar del Plata tiene una parte de la Fiscalía General dedicada exclusivamente a delitos ambientales. Por lo tanto, es la justicia federal, tengo la certeza que va a acelerar los trámites y va a buscar, en primer lugar, detener la contaminación y bueno, y después sancionar a los responsables. Por eso, ¿y quién es responsable? Porque esto viene, o sea, es una cadena de responsabilidades. Esto viene, como vos dijiste, del 2001, donde no se cumplió, o sea, se hizo una sola cava, yo eso lo viví, lo seguí, una sola cava con revestimiento, y después se siguió acumulando ahí, no se hizo ninguna cava, digamos, con todo el procedimiento de ahí en más. Y por eso, ¿cómo se determina la culpabilidad? ¿La culpabilidad termina en el municipio sin nombre y apellido? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, las causas penales, o sea, las investigaciones penales siempre son contra personas, no contra entidades o organismos. Siempre tienen nombre, apellido, DNI, son humanos, contra personas humanas. Bien. Aquí, una vez que intervenga la justicia federal y el fiscal federal, que es el que impulsa la investigación, nosotros la impulsamos como particulares, somos particulares damnificados en provincia de Buenos Aires, querellantes se llaman la justicia federal. Como querellantes, vamos a pedirle al fiscal que pida cuáles son los funcionarios públicos que intervinieron desde que comenzó la contaminación ambiental, los funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales, porque también aquí los no funcionaron los organismos de control. Sí, claro. No es una cuestión solamente municipal, sino los organismos de control nacionales y provinciales, así como los empresarios y los responsables de las empresas que permitieron, lucraron con esta toxicidad enorme que ha puesto en riesgo la salud de la población. Uno por uno va a haber que identificarlos y bueno, decidirá el juez federal si hay una responsabilidad suficiente como para indagarlos a todos o a los últimos. Esa va a ser una resolución de la justicia federal, pero le puedo asegurar que son muchos los funcionarios responsables, los autores materiales, los que se beneficiaron con esto, los partícipes, los que ayudaron para que esto se cometa, y los encubridores, porque este es un delito. La ley de residuos tóxicos es un delito de orden público, quiere decir que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar este delito. Totalmente. ¿No? Como si un funcionario ve que matan a una persona en la calle, tiene la obligación de iniciar rápidamente la investigación. Sí, sí, sí. En este caso ocurre lo mismo, más con un delito ambiental que produce tantos daños a tantas personas, ¿no? Porque son delitos que no prescriben, son delitos de lesa humanidad porque contaminan la atmósfera, el suelo, etc. ¿Se va a pedir alguna remediación en el lugar? ¿Qué es lo que se pretende? Aparte, bueno, de que paguen los culpables, ¿no? ¿Qué se pretende hacer con el lugar? La misma ley establece que los responsables deben remediar, deben volver al estado anterior las cosas. La misma ley lo ordena. Claro, pero no sé. Es evidente que en este caso es imposible. Y de alguna manera van a tener que remediar algo o tratar de obliga la ley. En el caso de Mar del Plata, las harineras de Mar del Plata ante el juez federal se habían obligado a dejar de contaminar. Y el juez claramente les dijo que no, que eso no alcanza. Tienen que remediar el enorme perjuicio que provocaron en el puerto. Claro. También sabemos que es imposible, pero así lo establece la ley y es taxativa. El que contaminó tiene que hacer, tratar de descontaminar. Sí, tratar. Pero no puede, porque sea así, yo no sé cómo se puede remediar semejante, es una sierra. hasta que no estuve cerca no lo podía creer. No lo podía creer, claro. Es increíble el volumen. Y lo que más llamó la atención es que había desechos de pilas. Se ve que mucha gente junta pilas para tengan un tratamiento específico. Estaban tiradas las pilas con animales muertos, materiales, claro. todo sí. Mezclado, muchas cubiertas de autos que son con las que prenden fuego el basural. Todo absolutamente contaminante. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, a mí como todos los que hicimos las tareas de recolección de aguas servidas, es la cantidad descomunal de cuevas de roedores. Claro, y sí. Entonces, sabemos que eso también genera un montón de perjuicios Doctor Razona, ¿en dónde tomaron las muestras de agua? O sea, ¿hicieron un perímetro alrededor del basurero? ¿Cómo lo hicieron eso? Sí, nosotros tomamos las muestras, todo esto quedó registrado por un acta pública, tomamos las muestras, no dentro del predio, sino en el canal donde el predio exuda todo, hay un charco ahí de agua. Y canal de origen, Sacamos 10 litros de agua, 7 litros los llevamos a la empresa que hizo el estudio y 3 litros quedaron reservados en la escribanía por si hay algún futuro cotejo, alguna... Pero agua superficial, o sea, ¿no tomaron agua subterránea? No, agua superficial. Ah, bien. Agua superficial. No, yo pensé que habían tomado agua subterránea, bueno, que es lo que nosotros venimos pidiendo desde el grupo ambiental, Nosotros en el... Este estudio que hicimos es suficiente como para habilitar la investigación de por residuos tóxicos. Por supuesto, ahora, una vez que esté ya en marcha, vamos a pedir al Estado que haga esos estudios. Aquí en Mar del Plata se hicieron a través de la Policía Federal con suma eficiencia y celeridad, así que seguramente vamos a pedir que haya un cuerpo investigativo de la Policía Federal que haga los pozos para determinar eficientemente la contaminación puntual que tienen las napas. Claro, eso es fundamental. Sí. Pero para habilitar la vía por la ley de residuos tóxicos, este informe, muy costoso, porque muchos de estos estudios se derivan a Buenos Aires. Bueno, con esto es suficiente como para habilitar la vía de investigación. Policía Ecológica Local, en principio, ha hecho denuncias por ambas cosas, por vuelcos de agua y por contaminación por quema, no por contaminación al aire, en varias oportunidades. Por lo menos eso es lo que han expresado. ¿Eso ustedes lo verificaron? No, porque nosotros hemos hecho denuncias a Policía Ecológica para que vaya al lugar y verifique. Hubo accidentes en la ruta por las quemas, en el verano especialmente, y nosotros hemos hecho denuncias para que Policía Ecológica verifique e intervenga, ¿no? Nosotros narramos la cuestión de la polución ambiental de la atmósfera y los accidentes de tránsito que han ocurrido, pero si hay denuncias formuladas, le vamos a pedir al juez que pida esas denuncias, primero para ver si en qué estado se encuentran, y además como es un indicio muy importante para la investigación. Sí. Hay una carencia muy grande de información en la provincia de Buenos Aires con respecto a las leyes ambientales. Hay una carencia totalmente evidente. Sí. No es por mal voluntad de los fiscales y eso, sino que aquí en Mar del Plata se solucionó en la justicia federal creando una Secretaría Especial de Delitos Ambientales. Claro, específicamente. Claro. Y claro, eso es que los juzgados, digamos, de delitos ambientales son fundamentales. Nosotros acá hacemos denuncias en fiscalía y toman las denuncias el fiscal que está investigando un crimen, un robo, y la realidad es que siempre los delitos ambientales, o sea, porque nosotros pedimos, digamos, que se investigue por contaminación con residuos peligrosos, porque en realidad no hay más delitos ambientales, todo lo demás pasa por lo administrativo y no podemos hacer denuncia. Y nunca tienen, o sea, como no hay forma, no hay cromatógrafos, digamos, dentro de lo que es el ambiente ni judicial ni de policía ecológica. Entonces directamente no se muestrea. Entonces nunca tenemos la prueba del delito por contaminación con residuos peligrosos, jamás, porque no podemos muestrear. Y claro, por y eso mismo nosotros hicimos en forma particular los estudios. Claro, lo que pasa es que los grupos ambientales estamos complicados con eso. Claro, nosotros tuvimos que, para mi cliente fue el que lo pagó, tuvo que hacer un esfuerzo económico muy grande, claro, tal cual. Y ese, para ese poder hacer problema, ese estudio, y este es lo que nos abre la vía de la investigación. Claro, claro, claro, es que no hay otro. Prefectura y gendarmería también tienen cuerpos especiales de investigación de delitos ambientales, pero yo, por experiencia, la Policía Federal ha sido muy muy eficiente en el muestreo y en el estudio, en las conclusiones rápidas. Sí, eso es fundamental. Tal cual. Tengo una preguntita, personal tuya. ¿Hace mucho que vos trabajás en la parte ambiental, así con juicios o este tipo de cosas? Sí, yo hace mucho que trabajo. Sí, que, y no, pero sobre todo me interesa la parte ambiental porque viste que, bueno, que es como una beta nueva, ¿no?, para los abogados. Yo soy abogado de algunos organismos de protección del ambiente, la Asamblea Ambiental de Mar del Plata, bueno, y mucho más que hemos hecho. Claramente no llegan a esta instancia, ¿no?, de causas penales, sino que tratamos de he tenido mucha intervención en el municipio, en la banca 25 y bien. Denunciando. Sí, mi pregunta más que nada iba, bueno, porque viste que los temas ambientales son bastante difíciles, ¿no? No todos los abogados, como decís vos, conocen sobre lo ambiental, menos que menos los fiscales, y bueno, pero a lo que voy es, ¿tenemos esperanzas los grupos ambientales con respecto a cuando se intenta, como en este caso, que las cosas cambien? Vos como abogado, ¿qué nos decís? Sí, absolutamente. Acá en Mar del Plata nosotros tenemos dos investigaciones que empezamos, una en el año 2005, que es esta de las harineras, y bueno, pudimos lograr con un esfuerzo muy grande que los responsables vayan a juicio oral por la contaminación ambiental. Y en Mar del Plata hemos logrado parar el dragado del puerto, porque el lecho del puerto, todos los restos de materiales de las empresas, todo va al puerto, y todo el dragado, en vez de tirarlo al mar, lo tiraban al costado del puerto. Y nosotros logramos detener ese dragado y, bueno, por medidas cautelares hemos logrado impedir que se contamine prácticamente toda la ciudad de Mar del Plata con todo ese material absolutamente tóxico, no hay peces en el puerto de Mar del Plata. Todas las empresas están enganchadas para tirar todos sus desechos industriales al puerto. Uh-huh. Bueno, esto lo hemos podido detener de alguna manera también a veces. Y hay una causa penal también relacionada al tema del dragado. Qué bueno escuchar eso, por lo menos, ¿no? Que haya... Podría seguir por acá, por Necochea, sí, porque ¿no? Acá estaría, digamos, bien. No encontrarías una situación muy diferente, por más que no tenemos empresas, obviamente, no tenemos empresas arriba, sí tenemos empresas, como no sé si sabes del accidente que hubo el sábado, sí. Bien. Sí, bueno, pero también fallan los organismos de control, por eso... Pero más vale. Por eso es tan importante y hacer saber a quienes, porque todo esto es una cuestión económica, ¿no?, que se paga con la vida de la gente y la salud pública. Y estos organismos de control que hacen la vista gorda, generalmente terminan viviendo en Miami fumando un habano, pero tienen que saber si la ciudadanía toma conocimiento, claro, ellos tienen que pagar con prisión y tienen que remediar todo el enorme mal que han ocasionado. Yo no sé si es tanto que fuman un habano y demás, pero el otro día, porque tenemos el problema tremendo de que la Policía Ecológica justamente no tiene medios para esto, para hacer los análisis y demás, tuvimos una reunión con la gente de Policía Ecológica de provincia. Y no tienen un cromatógrafo, ni tienen manera de tener un convenio con alguna institución que lo tenga. Entonces, si la Policía Ecológica, que es justamente quien tiene que controlar estos delitos, no tiene un cromatógrafo ni manera de conveniar con un organismo que pueda hacer los análisis, ¿cómo podemos pensar que podemos controlar algo? O sea, es este, ya es directamente el, cuando realmente la persona que habló conmigo me dijo eso, lo sospechaba, pero pensé que por lo menos podían hacer convenios, y no los tienen. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por dónde vamos? Porque no tiene, o sea, tampoco tiene cromatógrafo PDS, ni tiene cromatógrafo ADA. Entonces... Bueno, pero es una cuestión de prioridades. Tampoco tiene la policía, tiene chalecos antibalas. Se los tienen que comprar ellos. Sí. Cada funcionario se los tiene que comprar. Pero es, yo creo que es una cuestión de inteligencia. Nosotros, de sentarse a pensar cuáles son las prioridades. Yo siempre pongo de ejemplo que Mar del Plata es una ciudad con enormes casos de violencia contra la mujer. Uh-huh. Enormes. Y siempre el mismo problema existe, de que no hay recursos. Y sí, sí, lo de siempre. Acá también pasa. Entidades. Uh-huh. Y bueno, yo hace años que estoy insistiendo para que el municipio acepte de Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires tiene una enorme cantidad de inmuebles en todas las ciudades que son las herencias vacantes. Claro. De las personas que mueren y no dejan descendientes, claro. Y esos bienes pasan al Estado. En Mar del Plata hay 30 de esos inmuebles enormes. Y yo he pedido que se haga en un solo inmueble todas las delegaciones relacionadas contra la violencia de género, para que haya ahí una delegación de la policía, para que sea un policía, un asistente social, un representante de la fiscalía. Cosa que una mujer golpeada no tenga que hacer un tour por toda la ciudad de cientos de kilómetros para ser atendida e ir a 11 reparticiones tiene que ir una mujer golpeada. Sí, sí. Y de esa manera se podrían achicar gastos enormemente, pues uno dejaría de alquilar 11 inmuebles, uh-huh. Y podría dar una respuesta inmediata, gastando muchísimo menos. Si uno analiza, si uno traspola esto a lo que son los delitos ambientales también, ¿en qué se gasta? ¿Si se gasta bien o se gasta mal? Entonces uno ve que si se administrase bien con los mismos recursos, todas las reparticiones serían muchísimo más eficientes. Sí, totalmente. Bueno, eso coincido absolutamente. Bueno, Julio, te agradecemos esta entrevista. Bueno, seguramente vamos a seguir charlando porque, bueno, a medida que avance el tema del basurero, bueno, nos pondremos en contacto contigo como para seguir informando, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, un gustazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Chao.